para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Game of Thrones rompe récord en los Emmy. Durante el anuncio de nominaciones de los considerados Óscares de la pantalla chica, la exitosa serie de HBO consiguió 32. Se convirtió en el proyecto televisivo que recibió más nominaciones de la historia para una misma temporada, y sumando 161 en total a lo largo de toda su existencia. Los ganadores se conocerán el domingo 22 de septiembre en una ceremonia que tendrá lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.